Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigos. Hoy, viernes 31 de julio del año 2015. Y bien, nuestro programa 131, lo que va del año. Mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares mañana a mañana. Un abrazo y gracias, Andrés Viracocha, por estar con nosotros la mañana de hoy. Bueno, un mes más. Y la verdad es que el tiempo que pasó, pasó. Si no hicimos lo que debíamos hacer en el tiempo correspondiente, muy tarde ahora quejarnos. Hubiera no existe. Por eso, pues, hay otra oportunidad de vida este día. Así es que hagamos las cosas con la mejor energía, con la mejor disposición. Porque, sí, a lo mejor este es un día mejor. Este es un día mejor. Para hoy, música con grandes voces como Los Charrasqueados, Margarita Lazo, una voz ecuatoriana, como Julio Jaramillo, miren ustedes. Y yo oigo estas voces y me evocan tangos de aquellos que hicieron historia, ¿no? Y que marcaron también instancias de nuestro cotidiano vivir. Vamos ahora a recordarles un poco la agenda de eventos por nuestro 71 aniversario. Vamos a invitarles algunos eventos realmente maravillosos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus gestores, sus productores, sus colectivos amigos, pues han preparado para estos 71 años. Iniciamos nuestro programa con un abrazo enorme para todas y todos, diciéndoles ciertamente buen día, pongamos lo mejor de nosotros para que este sea un día diferente. Si tenemos trabajito, demos gracias a esta oportunidad de trabajar, de tener un espacio de vida más. Demos lo mejor de nosotros, cuidemos nuestros trabajos, hagamos lo que debemos hacer con alegría. Eso es lo que corresponde. Miren, hay tantas y tantas personas que están desempleados. Quienes tenemos trabajo, hagámoslo, desempeñémoslo con honradez, con honestidad, con alegría. ¿Les parece? Un abrazo para todas y todos ustedes. Gracias a su sintonía e iniciamos con Los Charrasqueados. Amigo, no más de que me quiera. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 11 minutos, amigas, amigos. Queremos nosotros recordarles, como les decíamos hace un momento, parte de la programación que tenemos por los 71 años, ¿no? Estamos celebrando aniversario el día 9 de agosto, se cumplirán 71 años desde la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por uno de los insignes intelectuales de nuestro país, me refiero a don Manuel Benjamín Carrión, fundador y su primer presidente también. Entonces, queremos contarles que realmente tenemos mucho, mucho que ofrecerles para este año. El domingo 2 de agosto, desde las 11 de la mañana, habrá un encuentro de danza infantil en el Teatro Nacional con el maestro Rubén Guarderas, es el gestor de esta actividad. A las 18 horas, igualmente, habrá un encuentro de danza contemporánea en el Teatro Nacional, a cargo igualmente del maestro Guarderas. El lunes 3 y domingo, desde el lunes 3 hasta el domingo 9, la Feria del Libro. Esta actividad es importantísima. La Feria del Libro, amigas y amigos, como ustedes conocen, el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es único, ciertamente. Miren ustedes, hay nombres, hay escritores realmente que usted no puede encontrar en ningún otro sitio que no sea en la librería de nuestra casa. Cuando hay este tipo de ferias, los libros se venden con el 50% de descuento y tenemos revistas y libros que se venden inclusive a $1 cada uno. Una vez más, la Casa de la Cultura cumple con su función de difundir, de gestar la cultura en nuestra ciudad, en nuestro país. Nuestra invitación, amigas, amigos, para que usted asista a la Feria del Libro desde el lunes 3 al domingo 9, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, en el Hall de la Casona. El gestor responsable de esta actividad es nuestro director de publicaciones, Patricio Herrera Crespo. Mientras que el lunes 3 también, martes 4, miércoles 5 y jueves 6, habrá el Festival de Música de Cámara. Y miren ustedes, esto será en la Sala Jorge Icaza. Solamente el día 4 será en la Demetrio Aguilera, la gestora, la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata. Y a propósito de esta actividad, hemos conversado con la soprano, maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como lo habíamos anunciado, amigas, amigos, tenemos realmente la satisfacción de recibir en nuestros estudios a la maestra Cecilia Tapia. Como ustedes conocen, ella es la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura. Y miren ustedes, Ceci no se queda quieta nunca. Entonces ya hay otra iniciativa y es maravillosa, ¿no? El segundo Festival de Música de Cámara. Y esto dentro del marco de los 71 años de celebración de la fundación, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida, Cecilia. Qué alegría que estés con nosotros y, por supuesto, felicitaciones. Muchas gracias, Bachita. Gracias por abrirnos las puertas de este bello lugar y estar contigo, conversando nada más y nada menos que de arte, de música. Qué maravilla, así es. Bueno, este segundo Festival de Música de Cámara, y estábamos observando el programa. Quisiera que seas tú la que cuente a nuestro público de qué nomás vamos a poder disfrutar en estos días, porque comienza el día lunes 3 de agosto y concluye el jueves 6 de agosto, sí, ¿cierto? ¿Verdad? Cuéntanos un poquito. Gracias, Bachita. Como estamos en casa, yo sí quiero aprovechar para, en primer lugar, agradecer a nuestro presidente, al escritor Raúl Pérez Torres, porque él acogió esta iniciativa y se ha institucionalizado el Festival de Música de Cámara. El año anterior lo hicimos por primera vez en esta misma época, en agosto, y en realidad tuvo un éxito y la apertura siempre tan sensible de nuestro presidente. Dijo, no, esto vamos a hacer la Casa de la Cultura, los pioneros, los que vamos a mantener este festival. Entonces quiero agradecerle públicamente porque en realidad esto es abrir la puerta a la música académica, a muchísimos músicos que incursionan en la música de cámara. En esta ocasión tan maravillosa tenemos 4 días de música donde van a asistir 11 agrupaciones, 11 agrupaciones de todo el país que vienen a deleitarnos con su bello arte. Qué interesante esto, porque ahora que revisaba, pues vienen de Loja, hay gente de Guayaquil también acá, sí. Y la verdad es que ya no es solamente local, ¿no? Cada vez se hace más extensa la invitación, sí. Y la convocatoria tiene una respuesta formidable. Formidable. ¿Sí? Imagínate que nos tocó limitar, porque en realidad en un principio planificamos para 2 días, nos tocó aumentar a 3, nos tocó aumentar a 4, y si no aumentamos a más fue porque la gente, bueno, se inscribió un poco tarde y ya no teníamos salas, porque tú sabes, para este mes tenemos las salas totalmente llenas y este evento necesita condiciones acústicas especiales. Entonces ya no hubo cómo. Sin embargo, el año anterior fue nacional, o local, llamémosle, local, ahora es nacional. Yo aspiro muy sinceramente a que el próximo año sea internacional. Sin yo duda, estoy segura que lo va a ser. Sin duda lo vas a conseguir, sí, sí. Y la verdad es que yo quisiera que nos, ¿qué diría? Nos converses un poquito también sobre qué es una camerata, por ejemplo, uh-huh. Y luego la música de cámara, ¿no? Que en algunos casos como que todavía hay un poco de distancia cuando escuchamos música de cámara. Uh-huh. Decimos, a ver, música de cámara será música difícil, tendremos que ir con Fracon. ¿Qué hacemos? ¿Elegantísimos? ¿Entenderemos o no? Porque mira que sí han habido un poco de perjuicios, ¿no? Claro. Al respecto. Bueno, empecemos explicando de esta manera. Ya la gente sabe, todos sabemos lo que es una ópera. Entonces, cuando tú anuncias una ópera, ya saben a lo que van. El concierto es de la orquesta sinfónica, ya se sabe. Cuando oyes música de cámara, generalmente hay un buen porcentaje de la ciudadanía que dice, ay, ay, ay, esa música que se pone de fondo para una cena o para la graduación o ese tipo de cosas. Sin embargo, este género de música de cámara es algo maravilloso. Mira que se puede hacer esta rama de la música, todos los géneros y estilos entran dentro de esta música. Cuando me preguntas sobre la camerata de la Casa de la Cultura, siempre yo uso este término, es única en su género porque se ha buscado mezclar los colores, las texturas musicales que tienen los vientos, las cuerdas, el teclado y la voz humana. Entonces es una mezcla completísima, completa, y hacemos y todos los grupos de cámara hacen todo tipo de repertorio, tanto música universal, música latinoamericana, música ecuatoriana, todo de corte académico, todo de corte de cámara. Cuando hablamos de música de cámara, viene del género justamente de decir cámara. Es una agrupaciones pequeñas para ser tocadas en ambientes especiales. Es un contacto más directo con el público, yo diría, porque necesitamos estar en contacto, ver a los ojos de las personas. ¡Qué maravilla! Nosotros queremos invitar a nuestro público a este segundo Festival de Música de Cámara que, pues, para celebrar los 71 años de creación de la Casa de la Cultura, pues su directora, la maestra Cecilia Tapia, ha tenido esa maravillosa iniciativa, y ciertamente institucionalizarlo pues es un acierto más de las autoridades de la Casa de la Cultura, ¿no? Sí. Bueno, hay realmente son muchas agrupaciones y diría yo, esto significa un esfuerzo económico también, un esfuerzo logístico, porque tú como anfitriona, digamos así, como directora de nuestra camerata, tienes que ocuparte de cada detalle. Ay, sí, justamente me ha tocado estar desde la mañana hasta la noche atrás de todo esto. Tengo un poquito de experiencia porque llevo ya el 10º festival de coros universitarios auspiciados por la Universidad Tecnológica Ignoxial, así que ya sé más o menos por dónde moverme, porque en realidad esto Yo les digo a mis compañeros de la camerata, que son los que están ayudando, para porque somos el grupo anfitrión. Digo, es terrible, porque no solamente es cuestión de prepararse para los conciertos, sino prepararse de muchas cosas, como es logística y todo. Sí, en realidad la Casa de la Cultura está haciendo un esfuerzo sobrehumano, consiguiendo pequeñísimos recursos. Vamos a hacer milagro, porque en realidad hay muy poquísimo presupuesto, ustedes saben cómo se maneja. Sin embargo, el evento que se hace es, yo diría, de primera. Qué bueno. El año pasado, cuando estábamos haciendo esto, justo me encontré con unos amigos de Cuba, quienes nos invitaron, por supuesto, al Festival de Música de Cámara que se hace allá, y decía: nosotros, con tantísimos años de tradición musical, tenemos nuestro 13º festival. Si ustedes, que están prácticamente abriendo puertas, qué lindo que ya hayan empezado con este género. Claro que sí. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, escuchar a la camerata de la Casa de la Cultura es un privilegio, es un lujo. Y créanlo, la invitación está abierta, no tiene costo. Ayúdenos usted, amiga, amigo, converse con sus vecinos, con sus familiares, pues dé una llamadita a aquellas personas que no les ha visto mucho tiempo, y vengan en grupo realmente a este segundo festival de música de cámara. Machita, vengan. No solo porque les gusta la música, vengan a que vean algo nuevo, a curiosear, y estoy segura que les va a llegar al corazón, porque en realidad a veces dicen uno: ah, sí, esa música, ¿cómo será? ¿Qué será? Sin embargo, son 11 agrupaciones que van a darles todo tipo de repertorio. Imagínate, hablando de repertorio, tenemos, como hablaba, todos los géneros y estilos. Tenemos el grupo de los chelos Prieto, por decirte una cosa. Traen música que es rock, arreglos especiales de la orquesta de chelos de London. Entonces, imagínate, o sea, son cosas únicas, es algo maravilloso. Y dentro de las agrupaciones tenemos, por ejemplo, dúos, tenemos grupos pequeños, tenemos grupos más grandes, bueno, de todo. Hay grupos, te puedo decir las agrupaciones que van a participar. Por ejemplo, tenemos un dúo Nicaragua-Ecuador, que es violonchelo y piano. Un violonchelista nicaragüense y una pianista ecuatoriana. El dúo Intermezzo, que está conformado por un clarinetista cubano y un pianista ecuatoriano. O sea, mira cómo empieza a mezclarse, a hacer fusiones, ¿no? Maravillosas, claro que sí. Y lo que te digo, lo que abre las puertas, la Casa de la Cultura está abriendo con este evento. Hay el dúo de guitarra y flauta, también es Cuba y Ecuador. Tenemos el Quinteto de Maderas de la Universidad Técnica Particular de Loja, un grupo, toditos son súper reconocidos. El Cuarteto de Clarinetes de la Universidad de los Hemisferios, de aquí, de nuestra ciudad. La Camerata Vocal Espol de Guayaquil viene también, se enteró de esto. Incluso ellos tenían otro nombre y dijeron: no, queremos también llamarnos Camerata, y algo muy estimulante para nosotros, qué bueno ser semillero también de algo. El ensamble de violonchelos que le decía. Son 12 violonchelos que se van a presentar. O sea, cada grupo tiene su sonoridad, su característica especial. Este grupo son solo chelos, se llaman Chelos Prieto. El grupo de cámara de la Academia Marcelo Pepper, también de Guayaquil. El ensamble de vientos lojanos. Estos son profesionales escogidos de la Orquesta Sinfónica de Loja. O sea, imagínate, tenemos de las tres principales orquestas. Cuenca nos faltó, pero espero que venga el próximo año. Está el cuarteto de flautas de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la camerata de la Casa de la Cultura como grupo anfitrión. Bueno, la garantía, Ceci, es que hay una altísima calidad musical profesional, ¿no? Sí. Es una, sí. Lo que tú nos estás diciendo, ciertamente, insistimos que es una única oportunidad. Y digno de la Casa de la Cultura. Porque claro, así tiene que y digno ser, de nuestra casa en su 71 aniversario. Todos estos días, amigas, amigos, este festival se llevará a cabo a las 7 de la noche. Y quisiéramos que ustedes sepan, esto será en la sala Jorge y Casa, en la casona, ¿no? En la casona de la Casa de la Cultura. Y el martes en la Demetrio Aguilera Malta. Solo el día martes en la Demetrio. Solo, porque te explicaba que a veces hay condiciones especiales, claro. Necesitamos piano de cola para ese día. Ajá. Y esa sala presta las condiciones. Entonces hay que irse adaptando a los grupos que vienen, a las condiciones acústicas y musicales que ellos nos piden. También vamos a hacer un concierto didáctico en la UTI, en la capilla de la UTE, igualmente, una capilla con una acústica maravillosa. La universidad toda la vida nos ha prestado su apoyo, nos presta su coro para nuestros conciertos de Navidad, de Semana Santa. Entonces tenemos una linda relación entre las dos instituciones, nos prestarán su capilla y los estudiantes para hacer concierto didáctico, donde están invitados todos, por supuesto, no solo es para estudiantes. Esta mañana estamos conversando con la maestra Cecilia Tapia, ella es la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura y también ella es soprano, por supuesto, además con un prestigio y una trayectoria no solamente acá en Ecuador, fuera de nuestras fronteras igualmente, ella tiene su prestigio y eso a nosotros, como sus compañeros, como parte de nuestra institución, nos enorgullece, ciertamente. Gracias. Este segundo Festival de Música de Cámara, amigas, amigos, en la Sala Jorge Casa, como ya lo habíamos dicho, solo el 4 de agosto será en la Sala Demetrio Aguilera Malta, desde las 7 de la noche, conciertos didácticos el 4 de agosto. Ceci, la Camerata, nuestra anfitriona, ¿tiene listo ya de pronto su repertorio o es una sorpresa para esta noche? Cuéntanos un poquito. No, yo pienso que no se puede improvisar, todo está siempre trabajado, tenemos sorpresas también para esa noche, pero todo está listo, todo está sobre ruedas, la parte musical de todos los grupos está sobre ruedas. Qué bueno. Sí, yo sí quiero nombrar nuevamente a nuestros amigos para que recuerden la Camerata, quienes la conformamos, porque es un esfuerzo de nuestra institución, de todos y cada uno de los que conforman la agrupación de la Camerata. Está Victoria Robalino en el violín, Amelia Rivadeneira en el violonchelo, Gustavo Borrero en el contrabajo, Yamil Erazo en la flauta, el pianista Alex Alarcón y yo en la voz. Así que estamos con los brazos abiertos, dispuestos a recibirles toda esta semana. Bueno, falta un día nomás para música. Imagínate algo bello. Nos propusieron de las orquestas sinfónicas en especial, de otras agrupaciones, me dice, yo quiero que participen todos nuestros grupos. El doctor Vázquez me decía de la Orquesta Sinfónica de aquí, Ceci, ¿cómo hacemos para que nuestros 20 agrupaciones participen? O sea, imagínate, cosa que enseguida se me vino a la cabeza, ¿cómo hacer arreglo a este festival para que participen? Pero ahora ya está, digamos, cerrado con estas agrupaciones sí. En el festival, pero sin duda alguna, se acaba esto y comenzará el ya trabajo. Ya hay que empezar a preparar para el otro. Para el próximo año, ¿cierto? Sí, sí, porque tenemos miras a que sea internacional. Tuvimos ahora la aceptación en primera parte, digamos, de tres agrupaciones, una de Venezuela, una de Francia y una de Cuba. Pero el corto tiempo, porque en realidad esto se prepara de un año a otro, la Casa de la Cultura, vuelvo a repetir, está haciendo los esfuerzos maravillosos y con poquísimo vamos a tratar de llevar este festival, pero ya tengo la aprobación del señor presidente, a quien agradezco nuevamente, para el próximo año. Entonces ya desde ahora invitaremos para el próximo año, para hacerlo internacional. Que así sea, Ceci, felicitaciones a tu labor, a tu trabajo, a tu profesionalismo. Muchas gracias. Y a los compañeros, a las compañeras de la Camerata, un abrazo desde este espacio con el afecto, el cariño y la admiración que les tenemos sus compañeros de la Casa de la Cultura. Entonces, estamos pendientes de este segundo Festival de Música de Cámara e insistimos en la invitación, amigas, amigos, segundo Festival de Música de Cámara, desde el lunes 3 de agosto hasta el jueves 6 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre a las 7 de la noche, recuerde usted, 3, 5 y 6 de agosto en la Sala Jorge Casa y 4 de agosto en la Sala Demetrio Aguilera Malta. No olvide también los conciertos didácticos. Y el concierto de clausura, que será el día jueves 6, donde dará su concierto a la Camerata y participarán la mayoría de los grupos. Lamentablemente no podemos ponerles a todos porque no saldríamos hasta la medianoche. Mil gracias. Tu tiempo, sabemos que estás corriendo de lado a lado, Ceci. Gracias, un abrazo siempre y buen día. Ahí estamos en el segundo Festival de Música de Cámara. Amigas, amigos, seguimos con más. 9 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Y tenemos una gratísima sorpresa el día de hoy. Está con nosotros Fausto Camaño, ustedes saben, un hombre de teatro, de arte, un gestor cultural, a quien apreciamos y conocemos desde hace algunas décadas ya. Del siglo anterior. Sabemos de su trabajo y de su compromiso, ¿no?, con el arte. Él está acá con nosotros. Gracias, Fausto, por estar acá en nuestro programa. Y pues nosotros felices de recibir a sus niños. Y digo de esta manera porque es el cariño y se ve el compromiso que usted tiene con ellos. Buenos días. Gracias. Y buenos días también. Y gracias por sus palabras. Sí, estamos ahí como casi cuatro décadas en esto de el arte en general, el teatro, la canción infantil, el juego. Y ahora estamos compartiendo en la sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura con estas maravillosas niñas y estos espectaculares niños un taller de teatro, máscaras, títeres, canto y baile. Así que venimos con un agente secreto. Yo tuve la oportunidad de conocer a este agente secreto el día de ayer, Fausto, y realmente me quedé sorprendida. Además, por su tamaño y todo, ¿no? La verdad es que este agente secreto es todo un personaje, ciertamente. Y vamos a pedirle a Andresito que nos ayude un poco acá en exactamente. Vamos a conversar con ese agente secreto. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? René. René, ¿y tú eres el agente secreto de este grupo? Sí. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, ¿cuál es tu actividad? Cuéntanos, René. Tomar canciones. Canciones, muy bien. Cámara. Ah, tomas fotos también. Uy, qué maravilla es esto. Gracias. Ah, miren ustedes, solo ustedes escuchan tanta educación. Es un personaje. ¿Cuántos años tiene la gente? 4. Tiene 4 años, fíjense ustedes. Bueno, pero con este detective, ¿no?, con este agente, René, también hay un grupo de chicas, de chicos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? A ver, comencemos por acá. ¿De qué sector vienes tú a este taller? De San Blas. De San Blas, ¿y tú? De la Nicochea. De la Nicochea, ¿y tú, mijo? De... ¿Dónde vives, mi corazón? En El Dorado. Ah, en El Dorado, muy bien. Y bueno, tenemos acá otro amigo igualmente. ¿De dónde vienes tú? De la Gasca. De la Gasca. ¿Y el agente de dónde viene? ¿De dónde? ¿De qué barrio eres? De la Mena. De la Mena. ¿Uno o dos? Uno. De la Mena, uno. ¿Y tú? ¿De Mena dónde vienes? Mena dos. De Monjas. ¿De Monjas? Mena dos. Mena dos. Muy bien, gracias. También de Monjas. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo de Santiago y Venezuela. Santiago y Venezuela. ¿Y tú? Yo vengo del Calzado, en el sur. Qué bien, qué interesante. Y la compañera también está compartiendo. Bueno, yo vengo también del sector de Iñaquito. Diferentes sectores. Uh-huh. Es la niña más... Es la niña grande, más inquieta más de todo el grupo, la más traviesa, sin duda. Qué alegría, ciertamente, cuando recibimos estos grupos de niños, pues sí, se llena de luz, ¿no? ¿Sabes que vino para mí una gran sorpresa, una bendición de la vida? Cuando estaba haciendo las inscripciones para el taller, viene Nancy y dice, yo quiero estar en el taller de títeres. Digo, pues, de niños, no, yo soy una niña de 60 años. Y ella, bueno, luego conversando, es una experimentada periodista, trabaja en radio, televisión, ha estado muchos años allá en el país del norte, ha producido algunos programas de radio, y entonces ahora que llega al Ecuador quiere vincularse con el trabajo con los niños y las niñas. Qué interesante. Y bueno, pero mejor que ella lo diga, ¿no? Claro que sí. Vamos a escuchar qué tiene que decir nuestra amiga esta mañana y, por supuesto, le damos una cordial bienvenida a su país y a este espacio. Muchas gracias. Para mí un grato placer y realmente estoy fascinada de poder conocer a Fausto. Fausto es un hombre que ama el arte, ama la cultura, ama nuestras raíces y ama a los niños. Y eso es fantástico. Yo no me equivoqué, tenía esa corazonada cuando vi el taller y dije, fantástico, yo me voy a involucrar porque yo amo mi país, amo mi cultura, amo mi sangre, amo mi raza. Me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana, nunca dejé de serlo en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque ese latir lo llevas desde que naces. Entonces ahora estoy aquí integrándome nuevamente, conociendo el ambiente, reintegrándome a mi cultura y fascinada de poder compartir con niños, porque de ellos aprendemos tanto. Cuando dices, no, es un taller de niños, no sabes lo que te pierdes. Iba a decir eso, no sabemos cuánto nos perdemos, cuánto debemos aprender, ¿no? De nuestras niñas. Muchísimo, la creatividad, el ingenio, esa facilidad de palabra, ese don del perdón innato que tienen, juegan, se lastiman, y más luego ya están abrazados, lo que no pasa con nosotros los adultos, nos resentimos mucho por todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender muchísimo, y gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, de conocer ese medio fantástico que es la Casa de la Cultura, donde es la fuente misma de lo que somos. Mil gracias. Nosotros queremos, bueno, nos habían prometido que el día de hoy íbamos a escuchar una canción. Entonces, como lo ofrecido es deuda, vamos a compartir con nuestro público el canto de estas niñas y de estos niños del taller de Fausto Camaño con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatorial. No, adelante, chicas. Perdón, quiero ser sincero. Ayer les mentimos, no les vamos a cantar una canción. No, les vamos a cantar dos canciones. ¡Uy, qué maravilla! Entonces, ¡qué bueno! Vamos con Mi cabeza es una casa, ¿ya? Un, dos, tres. Mi cabeza es una casa, es el pelo la terraza, son los ojos las ventanas y el timbre la nariz. Cuando yo toco el timbre, se me mueven las orejas y apurada doña lengua por la puerta sale así. ¡Ring! Y vamos con la otra canción. A ver, esta canción esperemos que alguien que tenga, que pueda grabar la grave y pueda compartir con sus hijos, con sus hijas, con la familia. No voy a decir el mensaje porque ahí va en la canción misma. Por favor, vamos con Sé que lo haré. ¿Cómo dice? Voy a grabarlo, sé que lo haré. Si me concentro, sé que lo haré. Con mi esfuerzo lo lograré, seguro que siempre yo lo haré. Cuando practique, cuando repase, si me consagro lo lograré. Voy a lograrlo, sé que lo haré, seguro que siempre yo lo haré. No diré, no puedo, no diré, no hay cómo. Lo que sí diré, seguro lo lograré. Voy a lograrlo, sé que lo haré. Si me concentro, sé que lo haré. Con mi esfuerzo lo lograré. Seguro que siempre yo lo haré. No diré, no puedo. No diré, no hay cómo. Lo que sí diré, quiero agradecer a Fausto, quiero agradecer a Yaneda, a ustedes niñas y niños por habernos hecho esta visita, compartirnos sus canciones y por supuesto sepan que esta es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias y ya estaré por acá otra vez visitándole con otras cosas. Con muchísimo gusto, es la casa de ustedes. Muchas gracias a todos los niños y niñas, les esperamos el mes de agosto, todavía seguimos con el taller, y a las niñas que están aquí son espectaculares, a los niños igual, así que muchas gracias otra vez a allá al Andresito, compañero Miracocha, controles Andrés, y a usted. Muchísimas gracias. Siempre con mucho gusto, Fausto. Amigas, amigos, nosotros con un abrazo nos despedimos del taller de Fausto Camaño, sus niñas, sus niños y este agente maravilloso. Chao. Chao, Héctor. Chao, adiós, goodbye. Goodbye. Chao, adiós, goodbye. Vamos, gatitos. Miau. Mil gracias. Amigas, amigos, nos quedan 15 minutos hasta que sean las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Y nosotros despedimos con un abrazo y realmente con alegría de compartir estos minutos con estas niñas y niños que tanto, tanto tienen que darnos. Quiero recordarles a ustedes que la Casa de la Cultura va a cumplir 71 años desde su creación, el 9 de agosto. Y entonces vamos a conversar precisamente de estos eventos, y nosotros les hemos invitado todos estos días y lo vamos a seguir haciendo porque consideramos realmente que es importante que ustedes sean parte de nuestras fiestas. Vamos a invitarlo igualmente a Fausto la próxima semana, que nos haga la fineza de acompañarnos para una entrevista, porque él es parte también de esta celebración. Así es. Pero quiero aprovechar, y perdone, claro, ya me estaba yendo y escucho. Pero claro que sí. A propósito de los 71 años, el 9 de agosto, el domingo 9 de agosto, que es el día del cumpleaños, vamos a estar en la sala Demetrio Aguilera Malta a las 10 de la mañana con el taller Teatro Libre, que como usted sabe, es un teatro de inclusión. Trabajamos con personas con discapacidad. Entonces vamos a presentar nuestra obra que se llama Aprender del Enemigo. Y vamos ahí a cantar en canciones en lengua de señas, y vamos a compartir algunas cosas diferentes. El domingo 9 de agosto a las 10 de la mañana, sala Demetrio Aguilera, Aprender del Enemigo. Mil gracias, Fausto. Miren ustedes, otra invitación más se suma a la que ya las hemos hecho. Yo quiero recordarles esta noche, hoy 31 de julio a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, cronista de las fiestas populares, Luis Vaca, presenta este libro donde nos narra algunas de sus experiencias respecto al calendario andino, es decir, a las fiestas del calendario andino. Y queremos invitarles a todas, a todos. Vienen danzantes desde Riobamba, va a ser una belleza realmente. Es toda una fiesta, un libro todo color, relatado con sencillez, con humildad, pero con la profundidad y la trayectoria y la experiencia de Luis Vaca. Recuerde usted, hoy en la noche, 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión se presenta este libro, Cronistas de las Fiestas Populares. Y pues para despedirnos, también quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que tenemos la Feria Artesanal, esta Feria Artesanal donde se agrupan más de 80 artesanos de diferentes partes del país, con la organización del Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza Mónica López. Y desde el sábado 8 y domingo 9, esta feria artesanal a partir de las 10 de la mañana, precios justos, y pues realmente tenemos muchas, muchas novedades que ofrecerles a ustedes, amigas, amigos. Queremos entonces recordarles simplemente que estamos de fiesta, que hay Quito Blues, sería su octavo festival dentro de agosto, desde el 4 al 8 de agosto, pues dentro de las fiestas del marco, ¿no?, de estos 71 años de fiestas. Amigas, amigos, nosotros invitamos a ustedes a que sean parte de todas estas festividades. Desde el día lunes, programas especiales por las fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 71 aniversario de la primera institución cultural de nuestro país. Autoridades, colaboradores, gestores, empleados, trabajadores, todos, público en general, somos uno solo. Esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa de Puertas Abiertas, es su casa. Vamos entonces a despedirnos con música. Tenemos un par de tangos todavía que ofrecerles, con el agradecimiento de siempre. Gracias, Andrés Viracocha. Un abrazo para todas y todos. Buenos días. Thank you.